Comenzando el café mañanero, hay gente que solamente está ahí, apenas está llegando al apartado digital, y mucha atención porque el icónico álbum Sabor de Ángel Luis Canales será lanzado en plataformas digitales, incluyendo 192, 24 y 96, 24 formatos. Bueno, el 27 de agosto verá la luz entonces esta producción discográfica en el apartado digital. La nueva edición de vinilo de Sabor fue remasterizada de sus cintas originales análogas. Por primera vez, este álbum especial no estaba disponible en vinilo en la mayoría de los minoristas. Y lo cierto es que ahora Fania lo trae de vuelta en alta calidad. El mundo de la salsa que vuelve en su formato más añejo. Así comenzamos el café mañanero en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Yo nunca dejaré de amarte. Así suena. Vuelve Sabor, el disco de Ángel Canales. En vinil y edición limitada. Una producción especial para coleccionistas y para todas aquellas personas que de alguna forma quieran aproximarse al maravilloso mundo de la salsa del ayer en su mejor momento. Y no es que sea ningún nostálgico de la música del ayer ni nada. No, sino sencillamente que las cosas son como son. Hubo una época prodigiosa de la salsa, la década de los 70. Bueno, también fue prodigiosa en el pop, ¿no? 70, 80. Y ahí encontramos al maestro Canales. El caso es que, producido por Joe Cain y lanzado en Alegre Records, Sabor introdujo a Canales como compositor, líder de la banda y vocalista estrella, con un cover provocador. Cover, se trataba de un torso femenino desnudo y el cantante calvo haciendo alarde de su amor por las joyas. Una producción provocadora de la época. Bueno, vuelve Sabor. Esta referencia salsera se convierte en nuestro saludo musical aquí en el Café Mañanero. Oye, pero mi corazón se quedó ahí cerquedo frente al mar, allá en mi viejo San Juan. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, que yo me voy para la tierra, el bronco está en sello. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, porque una noche yo salí y así en esta raña nació un pueblo, quizá lo estío tuve. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Oye, pero mi corazón se quedó ahí cerquedo frente al mar. Allá en mi vida. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Recording in progress. Empezamos el Café Mañanero, gracias por estar con nosotros. Inmediatamente aquí está nuestro monólogo de actualidad. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra por territorio argentino. Y ha sido precisamente en su presencia que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha soltado una frase que no proviene, les advierto, de Donald Trump, no viene de Jair Bolsonaro, no, no, no. Es Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Hago la advertencia porque de pronto estas frases uno las podría encontrar en otras bocas, en otras formas de pensar. Atención. Usan de esto, pero yo la verdad es que siempre lo confieso, no voy a decir una cosa por otra. La América Latina y Argentina puntualmente somos por sobre todas las cosas americolatinistas. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. La frase es inaceptable, imprecisa y puede encontrar de verdad muchos calificativos. Usted allá, donde quiera que se encuentre, en su casa, en su lugar de trabajo. Primero, esta frase no la pronunció Octavio Paz. Es una canción que, bueno, que se ha hecho popular. Y bueno, luego, y me parece lo más importante, ¿no? Fortalecer un estereotipo, aquel ego argentino. Se ha ido bastante largo de ego, nada más y nada menos que el presidente de Argentina, ¿no? Un hombre que va presumiendo de izquierda, de valores, de integración, de reivindicación. Cuando hace la afirmación que los brasileños salieron de la selva, que los mexicanos vienen de los indios y que los argentinos provienen de los barcos, al dar como buena esa afirmación, está negando también una parte de Argentina. ¿Es este el presidente incluyente, reivindicativo, el presidente que vela por las minorías? Lo digo porque se da golpes de pecho en ese sentido, recogiendo además o abrazando el espíritu noble de la izquierda. Bueno, más adelante vamos a tener precisamente la respuesta porque, claro, no se han hecho esperar y particularmente desde Brasil y México. Por ahí tengo entendido que ya le contestó Felipe Calderón. Y también desde Brasil, el hijo de Jair Bolsonaro. Insisto, una frase que no ha pronunciado Donald Trump ni Jair Bolsonaro, sino Alberto Fernández, el presidente de Argentina, largo de ego y totalmente desacertado, desinformado. Continuamos con este repaso de la actualidad y ya estamos en el monólogo de actualidad. Las comunidades autónomas podrán decidir las restricciones de discotecas, pub y otros locales de ocio nocturno, así como de bares y restaurantes, en función de su situación epidemiológica. Bueno, esto es lo que se ha acordado en el Consejo de Ministros, acordado el Ministerio de Sanidad. En el Consejo Interterritorial, del Sistema Nacional de Salud. De este modo, se retiran los límites obligatorios y comunes a todo el país que se acordaron la semana pasada con la oposición de 7 comunidades y en su lugar se establecen recomendaciones que afectarán también a los aforos de eventos multitudinarios. A propósito, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha pedido este miércoles a los ciudadanos catalanes y españoles comprensión y magnanimidad ante la posibilidad de que el Ejecutivo conceda los indultos a los líderes independentistas. Sánchez ha hecho esa petición en su comparecencia en Buenos Aires junto al presidente de Argentina, Alberto Fernández, donde se ha referido por vez primera públicamente a la carta del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en la que cuestionó la vía unilateral del independentismo y consideró que los indultos alivian el conflicto en Cataluña. Es un tema que ocupa las primeras páginas de los periódicos en España y que, bueno, genera una enorme polémica. Indultos a los proces catalanistas o independentistas, para ser más preciso. Bueno, ya estamos acostumbrados prácticamente a este tipo de maniobras políticas del presidente Sánchez, que arriesga al máximo. Yo pienso que la diferencia, de pronto, en otras ocasiones, es que en este caso, el Partido Socialista, en las encuestas de intención de voto, va cayendo, mientras el Partido Popular va recuperando terreno. Continuando con el repaso de la actualidad, tenemos también que dar cuenta de lo que está pasando en América Latina. Ya vamos a ir concretamente a lo que ha pasado en las últimas horas en Colombia y asimismo en Nicaragua. Ahora hacemos un repaso a los hechos noticiosos del día. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Mucha atención. Sanidad ha notificado 4,247 casos y 23 muertes por COVID-19, con la incidencia bajó a 111. Los contagios continúan descendiendo lentamente en España y ninguna comunidad autónoma está en riesgo alto o extremo. En materia de inmigración, el Partido Socialista ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que insta al gobierno a promover la integración de mujeres, hombres y adolescentes y menores inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional a través de programas deportivos. El texto registrado, recogido por la agencia Europa Press, pide al Ejecutivo que estudie al abrigo de los fondos de recuperación, el impulso y el apoyo a iniciativas sociodeportivas. Y al otro lado del Atlántico, seguimos también pendientes del escrutinio final en las elecciones del Perú, elecciones presidenciales. Y a propósito, el candidato Pedro Castillo se ha dado por vencedor y ha recibido inmediatamente el saludo de Evo Morales, ¿no? El caso es que todavía las autoridades electorales no han dado ese veredicto. La ventaja del izquierdista Pedro Castillo es ahora de más de 72,000 votos sobre su rival derechista Keiko Fujimori. Sobre este particular, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas, aseguraba en Radio Programas del Perú que el sistema electoral peruano no está pensando para recibir esta cantidad de recursos impugnativos. En esa línea dijo que no podía dar un estimado de cuándo se darán los resultados de la segunda vuelta. Al presidente de el Jurado Nacional Electoral le parece extraordinario el pedido de nulidad de 802 mesas de sufragio planteado por Fuerza Popular. La situación ¿Cuánto tiempo más vamos a estar con esta incertidumbre? El tiempo que dice la ley, pues, ¿no? Porque nosotros no podemos violar la ley para acelerar, ¿no? No. Le digo, ¿cuánto vamos a...? De acuerdo a la ley. Siempre de acuerdo a la ley. Sí, de acuerdo a la ley. Perdíamos la comunicación, y me parece esta parte muy importante. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar con esta incertidumbre? El tiempo que dice la ley, pues, ¿no? Porque nosotros no podemos violar la ley para acelerar, ¿no? No. Le digo, ¿cuánto vamos a...? De acuerdo a la ley. Siempre de acuerdo a la ley. Sí, de acuerdo a la ley. ¿Cuánto tiempo? De acuerdo a la ley, en principio, una vez planteada el pedido de nulidad, el jurado electoral especial tendrá 3 días para convocar a la audiencia y realizarla. Acto seguido, 3 días para resolver lo que... Perdón, dentro de los 3 días resolverá y habrá, de su decisión, 3 días para interponer el recurso respectivo. Se elevará al Jurado Nacional de Elecciones, que tendrá 3 días también para emitir su decisión. Uh-huh. Ahora, eso es en términos fríos. Claro. Pero ahora yo le hago notar que si se elevaran 10 o 15 causas, no habría inconveniente alguno en resolverlas prontamente. Uh-huh. ¿No? Pero si se elevara un número considerable, supongo que los 3 días podrían ser un poco estrechos, ¿no? Porque, a ver, en el año 2011, en primera vuelta, por ejemplo, hubieron 2 nulidades planteadas. En mes de sufragio, en primera vuelta, 3. En segunda vuelta, 1. Uh-huh. En las del 2016, nulidad en sitio electoral en primera vuelta, 1. Nulidad en mes de sufragio en primera vuelta, 6. Nulidad en mes de sufragio de la segunda vuelta, 19. Uh-huh. Total de solicitudes de nulidad, 26. Yeah. Entonces, al haberse anunciado más de 800, yo creo que sería razonable pensar que deben tomar algún tiempo mínimo como para poder decidir lo pertinente sin necesidad de atropellarse o generar un abuso del tiempo demorando, ¿no es cierto? Ajá. Nadie quisiera resoluciones de 3 minutos. No, claro que no. La posibilidad o la imposibilidad material de análisis. Mientras mejor se analice y se sea más prolijo en resolver esta situación, pues enhorabuena. Sin embargo, usted ha leído en este momento unos plazos, 3 días, es decir, concretamente... Es que el sistema electoral peruano está pensado para, como usted notará, para cosas muy de muy poca dimensión en relación a los recursos impugnativos. ¿Y lo que está pasando ahora es como inédito? Es extraordinario. Ah, ¿cuán extraordinario, doctor Salas? A ver, yo creo que de los datos que acabamos de dar, de 29 del 2016 a 800 y algo en el 2021, yo creo que debe haber una diferencia importante, ¿no? Ajá. Ahora, lo que también se ha señalado es que se han llenado ánforas de votos, se han manipulado actas electorales, pero no se está cuestionando el sistema electoral. Mi pregunta es, si hay gente de OMPE, si hay gente del jurado en los locales de votación y acompañan el repliegue del material electoral, ¿cuál es o cuál sería la responsabilidad de los organismos electorales en el contexto de las denuncias que se están presentando? Por favor. No sé cuál sería esa responsabilidad, porque tendría que efectuarse por la fiscalización de cada jurado electoral especial el informe pertinente para que el jurado electoral especial tome la determinación que respecte. Uh-huh. Enorme complejidad tiene entonces el sistema electoral en Perú, que se está viendo superado por las circunstancias. El tema va para largo. Ya Pedro Castillo se autoproclamó ganador oficialmente por su partido. Luego está Keiko Fujimori, que está impugnando actas de votación. El asunto promete ir para largo. Elecciones presidenciales en Perú que se realizaron el pasado domingo y que a día de hoy todavía no se ha resuelto. Continuamos repasando la actualidad de América Latina. En Colombia se ha celebrado una jornada más de protestas. Todos los días se están protestando, pero ayer, con la presencia precisamente de una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estuvieron bastante eufóricos. Y frente justamente a la misma comisión se formó tremenda pelea. Agresiones por doquier entre los mismos manifestantes, enfrentamiento con la fuerza pública. Ofrecieron todo un espectáculo a la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como para que no se perdiera nada. Lo que ha pasado en este más de un mes de protesta que llevamos en el país. La novedad que tenemos, entre otras cosas, es que los sindicatos están perdiendo el pulso con el gobierno porque no les asiste la razón. Bueno, recordemos que ya para esta semana se habían retirado de la mesa de diálogos y ahora pues se están planteando volver con otro pliego de peticiones. Vamos a ver qué dice finalmente el gobierno. Mientras, el país sigue batiendo récords de muertes y contagios. Yo siempre trato de recordarle a la gente que, por ejemplo, aquí en España, los sindicatos durante el último año se abstuvieron de hacer manifestaciones contra el gobierno en línea con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Se desaconsejan las aglomeraciones y, actuando de una forma responsable, los sindicatos decidieron no salir a las calles. Cuando lo hicieron fue precisamente para conmemorar el Día del Trabajo y compartimos precisamente nuestras redes sociales y ustedes lo pudieron ver, que se guardaba el distanciamiento. Nada de aglomeraciones. Los sindicatos en Colombia no tienen esa visión. Actúan con una enorme irresponsabilidad. No solamente piden todos los días a la gente que se aglomere en las calles, sino que han tenido en sus protestas unos bloqueos que ellos dicen que no pertenecen, lo igual mismo que el vandalismo, pero no se desmarcan del todo de estas conductas. Ahora parece que han empezado a notar que la gente está bastante cabreada y no es para menos. Y mientras, se le van haciendo un daño enorme al país. Más adelante, en materia de economía, si el tiempo no lo permite, nos vamos a dar cuenta de los mercados internacionales que está perdiendo Colombia. Y estamos hablando de productos agrícolas. No estamos hablando del petróleo, no estamos hablando de oro ni nada por el estilo. No, no. De productos agrícolas, para no ir tan lejos, el café. Debido a que no pueden transportar estas materias primas para exportarla, para cumplir con las cuotas de mercado. Y en eso el mercado internacional es muy estricto. ¿Quién a la larga se va a ver más afectado? Pues el campesino. El campesino. Estas son las consecuencias del paro que desde hace tiempo lo venimos denunciando aquí en el Café Mañanero. O por lo menos, a mi juicio, es un sinsentido. Gracias por estar con nosotros. El Café Mañanero. Bueno, en lo que tiene que ver con deportes, mirada también en lo que tiene que ver con la Vuelta a Suiza, antesala, repito, del Tour de Francia. También tenemos a la selección española de fútbol que se prepara para participar en la Eurocopa. Y hoy todo parece indicar que por fin le van a colocar la vacuna, ser la de Pfizer. Ha generado polémica vacunar a la selección española. Y estaba viendo que todas las delegaciones deportivas que van a participar en los Juegos Olímpicos ya han sido vacunados. ¿Por qué no la selección española? El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El tiempo a esta hora de la mañana. Contamos con una temperatura de 24 grados centígrados. La máxima para hoy será de 26, 106 kilómetros por hora y la humedad es del 65%. Tendremos un jueves con cielos parcialmente nublados. De inmediato, la Dirección General de Tráfico nos pone al tanto de la situación de la movilidad a nivel nacional. Estamos muy pendientes de una colisión en Tarragona que corta un carril de la A7 en Amposta y crea 4 kilómetros de retención. En Granada, en Motril, el incendio de un vehículo en la A7 cierra también el carril derecho hacia Cádiz. En Madrid, hora punta, como decimos, de jueves, así que tráfico muy denso en todas las entradas. A1 Las Tablas, la A2 en San Fernando, A3 Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 Navalcarnero y Alcorcón y la A6 de Las Rozas al Plantío en ambos sentidos, A2 en Torrejón y de salida la A3 en Rivas. Además, también en Barcelona, situación bastante complicada, la AP7 en El Papiol hacia Tarragona, en Barberá en ambos sentidos, de entrada la C58 en San Quirze y de salida en Cerdañola. Y en el resto de accesos también complicada en Badalona, la C31, la B20 en Santa Coloma y la A2 en Molins de Rey y en Cornellá. Hay dos vehículos averiados en Sevilla, en las Cabezas de San Juan, en la AP4 y en la A49 en Umbrete, ambas en sentido a la capital hispalense. Continuamos en el Café Mañanero, vamos ya con la nota ecológica, nuestro compromiso con el medio ambiente aquí en el Café Mañanero. Hace parte de las primeras sesiones de nuestro programa. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, para presentar, nos encontramos con que el Parlamento Europeo está exigiendo vinculantes para proteger la biodiversidad. En la nota ecológica el día de hoy presentamos que la Unión Europea necesita un nuevo acuerdo de París, pero que esté dedicado específicamente sobre la biodiversidad, y una ley europea acerca de la protección de ciertos fortalecimientos en la protección de los ecosistemas que se cumplan a su vez para el mismo año 2050. El día de ayer, miércoles, la Cámara aprobó la resolución sobre la estrategia sobre la biodiversidad de aquí al año 2050, en el que el objetivo será reintegrar la naturaleza en la vida de los europeos. Con 515 votos a favor y 90 en contra, aborda el declive actual de la biodiversidad en Europa y en todo el mundo. Es por ello que los eurodiputados lamentan que la Unión Europea no haya alcanzado el objetivo en materia de biodiversidad para ya el año 2020, cuando fuimos azotados por la pandemia del coronavirus, pero afirman que una nueva estrategia debe abordarse adecuadamente para poder proteger los ecosistemas, poder recuperar espacios y hacer que la biodiversidad de la Unión Europea sea la más cuidada para todo el mundo, fijando un nuevo acuerdo de París en el que se inviertan 20 mil millones para proteger estos sistemas de aquí al año 2050. Gracias, Carlos. Vamos con otro apartado del Café Mañanero. El Café Mañanero, a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí vamos a encontrar gastronomía latinoamericana. Restaurante Yacaré. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero, por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. ¿Cuál es el verdadero origen de la polémica frase del presidente de Argentina, Alberto Fernández? Sobre el origen, precisamente, de los argentinos. El presidente causó enorme revuelo por decir que los mexicanos salieron de los indios y los brasileños salieron de la selva. Pero ¿de dónde salió esa cita que derivó en acusaciones hasta de racistas contra el jefe del Estado argentino? Ya comenzamos el Café Mañanero precisamente con esta polémica que no está pasando inadvertida en los medios de Latinoamérica y de Europa. Todos los periódicos de España recogen esta polémica afirmación. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos. Nunca antes un presidente había fortalecido tanto el estereotipo de una sociedad, como en este caso Alberto Fernández. Además, la frase es totalmente imprecisa. No obstante, la cita no es del Premio Nobel de Literatura, sino de una canción de Lito Nebbia, de quien Alberto Fernández es amigo y fanático. Bueno, el asunto seguramente va a dar mucho más de qué hablar. De momento lo dejamos hasta aquí. Las redes sociales están que arden. Continuamos en el Café Mañanero. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la decisión del gobierno sandinista de capturar y golpear a precandidatos opositores, y todo realizado en una semana. Primero recordemos que fue Cristiana Chamorro y días más tarde Arturo Cruz. Y ayer le ha tocado a Félix Marandiaga el turno para ser uno de los detenidos en una semana y uno de los favoritos entre los jóvenes que se lanzaron a las calles contra el sandinismo en abril del 2018. Y es que el abanderado de la Unidad Nacional Azul y Blanco, colores de la bandera nicaragüense, acudió a celebrar a la fiscalía, y una vez cumplido el trámite en la calle, le esperaba la policía, que le detuvo acusado de realizar actos que menoscababan la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras contra el país, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones. Y es que pese a tales acusaciones, Marandiaga no es un Bin Laden centroamericano ni nada que se le parezca. Es el creador del Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil, es académico y exministro, y es considerado por la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo como uno de los grandes gestores de la sublevación popular del 2018. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no se le están tomando represalias precisamente por haber organizado esa sublevación en el año 2018 contra el gobierno del dictador Daniel Ortega? Y también nos preguntamos, pareciera que hay una cruzada, no solamente en Centroamérica, sino en Sudamérica, por parte de grupos extremistas de izquierda para tratar de desestabilizar a la oposición que no quiere permitir liderazgos dictatoriales en América. Tema político del día. Gracias Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día aquí en el Café Mañanero. Pasamos a otro apartado de nuestro programa. Los indicadores económicos, mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,21. El petróleo lo encontramos en $71.61. Y el IBEX 35 cerró la jornada de 9,156 puntos, sube un 0,3%. El resto de valores se mantiene. Pasamos inmediatamente al calendario que nos trae Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Heráldica, la disciplina que describe, estudia y explica el significado de las imágenes y las figuras en los escudos de las armas. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy, 10 de junio, se están cumpliendo 99 años del nacimiento de Judy Garland, la icónica actriz y cantante quien saltó a la fama en su niñez por protagonizar la inolvidable adaptación del Mago de Oz, mientras que a su vez, se están cumpliendo hoy 17 años del fallecimiento de la leyenda de la música, estamos hablando del gran cantante y compositor estadounidense Ray Charles. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos ya con los titulares de los principales periódicos y con el tema de conversación. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912.

grandes resultados a precios reducidos. Consulta bonos especiales de descuentos ubicados en la avenida Primado Rey 68, entrada por la calle Molinel. Citas al 068-7898-48. La Vaquita Sabrosa, en el mercado de Torrefiel. Los mejores cortes de ternera, cerdo y pollo. Tu carnicería La Vaquita Sabrosa, la mejor calidad y precio. Lo que necesitabas para tus asados, parrilladas, para el sancocho y mucho más. Chorizos criollos de elaboración propia. Precios especiales para tu negocio. Estamos ubicados en el mercado de Torrefiel, puesto 36. Pedidos al 632-812-315. Viernes, horario especial de 17 a 19:30. Tu carnicería, La Vaquita Sabrosa. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Iba caminando por las calles, empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Y apareciste con tu luz. No, nunca te vayas. No, no te vayas, no. Escuchan el Café Mañanero. Continuamos con el repaso de la prensa, pero antes damos cuenta de la canción que estamos escuchando. Se trata de Mi Religión, del grupo mexicano Maná. Bueno, debo decir también que esta es una nueva versión que hace al lado de Joy. Publicó recientemente Fer, que es el cantante y director de la banda, donde se les ve reunido y anuncian que regresan. El problema es que no dicen cuándo. Y la gente se está preguntando, ¿cuándo regresará Maná? Muchos artistas se están preparando para volver a los escenarios tras la pandemia. Sin duda, Jorge, a mí lo que me llama la atención es cómo Maná ha logrado mantener la atención de su público, ya que desde hace un par de años, diría yo, han tratado de mantener vivo esos clásicos con reversiones con otros artistas. Sacaron una canción con Prince Royce, sacaron esta canción con Joy. Han revivido esos clásicos que son ultra conocidos en toda Latinoamérica, en toda Europa, con unas versiones nuevas con otras voces. Sí, sobre todo con artistas, podríamos decir, de la nueva generación, ¿no? Exactamente. Yo pienso que también es una forma de conectar con nuevos públicos. Si bien es cierto, de los artistas o de las bandas que no pierden vigencia y no tienen límites en cuanto a los públicos. Sí, la música de Maná le puede gustar perfectamente a los adultos que a los jóvenes. Es una música con mucho criterio. Creo que algo que también puede mantener muy vigente a los artistas hoy día es esta cantidad de duetos en las que presentan estos nuevos perfiles, porque si bien uno ya podía conocer a Maná y ser fanático de Maná, una persona que no fuera fan de ellos, sino fan de, por ejemplo, Jesse Joy, está escuchando las canciones por ella y no por ellos, pero conoce esas letras que son tan icónicas y que son inolvidables. Sí, hacen parte del cancionero latinoamericano. Bueno, que sepan que les estamos esperando y la gente así lo está expresando en las redes sociales. Bastó que publicara Fer una fotografía del grupo en una comida, justamente luego de un ensayo, preparándose entonces para la vuelta. Les esperamos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos con el repaso de la prensa latinoamericana. Abrimos el diario El País de España. Y atención, destaca en su portada. La Eurocámara pacta condenar a Marruecos por la crisis de Ceuta. Los grupos acusan a Rabat de usar a menores para la presión política. Fotografía de portada para Emmanuel Carrere. Dice que hay una especie de locura española. Estamos hablando del nuevo Premio Príncipe de Asturias. Premio Príncipe de Asturias, ¿no? Carlos Angulo, tengo entendido que más adelante vamos a estar hablando de él. Efectivamente, quien es el Premio Príncipe de Asturias de las Letras del año 2021, estamos hablando del autor de obras como El Adversario, Limonov, el que han llamado el Truman Capote del siglo XXI. Bien, más adelante estaremos conociendo más acerca de este importante reconocimiento y en particular más acerca de este escritor. Bueno, continuando con más titulares del diario El País, la Unión Europea planea secundar a Biden para investigar el origen del virus, en referencia al COVID-19. Por su parte, el diario El Mundo titula El proceso. Los ministros quieren los indultos cuanto antes para poder frenar el desgaste político que ha vivido Cataluña en los últimos años. Por su parte, Sánchez aupa al giro al puesto que controla el reparto de la publicidad institucional de los medios en Cataluña, mientras que Magreb tiene la fotografía de portada del diario El Mundo, ya que el primer ministro marroquí en horas bajas por la crisis del Sahara. Continuamos ya por los lados de Latinoamérica, porque el repaso de los titulares de la prensa desde España hasta América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina, que no me adivinan qué trae en portada. Pues la fuerte reacción en Brasil y en México por una frase polémica del presidente Alberto Fernández. Jair Bolsonaro respondió difundiendo una foto suya en la selva brasileña. Fotografía de portada en el balcón de la Casa Rosada con el presidente de España, Pedro Sánchez. Más titulares que trae el principal diario de los argentinos. Bueno, en todo caso, debo matizar para quienes llegan tarde o llegan a esta hora a la audiencia, a nuestro programa. La frase de Alberto Fernández es que los brasileños vienen de la selva, los mexicanos de los indios y los argentinos descendieron de los barcos. Es la frase polémica del día, que se lo atribuyó a Octavio Paz, el premio Nobel de Literatura, una frase que nunca pronunció el escritor mexicano. En otros titulares del diario El Clarín, el gobierno da marcha atrás con el aumento retroactivo a monotributistas. Estados Unidos compra 500 millones de dosis de Pfizer, pero Argentina quedaría fuera. Se trata de un reparto que va a hacer el gobierno de los Estados Unidos a varios países. Y bueno, está diciendo el diario El Clarín que Argentina no haría parte de ese reparto. Por su parte, En el diario El Mercurio de Chile, el diario chileno titula: el llamado a no respetar las reglas del proceso constitucional encontró rechazo político por parte de los ministros. Entre otros titulares, el virus ataca a los jóvenes más fuertemente. Crecen los casos de neumonía grave por COVID-19 en los adolescentes de Santiago de Chile, mientras que Manuel Carrer está haciendo fotografía portada luego de que el afamado escritor francés ganara el Premio Príncipe de Asturias 2021. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia, que destaca en su portada: por tercer año consecutivo, cultivos de mata de coca en Colombia cayeron. La reducción de los narcocultivos fue del 7%. En el 2019 se reportaron 154 mil hectáreas. En otros titulares, policía de Popayán pide respeto por los derechos humanos tras ataque a uniformados. Más titulares. En este momento no habría una consulta en el Centro Democrático, dice el exalcalde de Bogotá, Peñalosa. Más titulares. Más titulares que trae hoy el diario más importante de los colombianos, el diario El Tiempo. MinSalud, o el Ministerio de Salud, afirma que protestas recrudecieron el tercer pico de la pandemia. Y el informe del Ministerio de Defensa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos humanos en el paro. Bueno, también lo publica. Titulares de los principales periódicos. Y trabajadores del Estado retornarán a las oficinas. Todo dependerá de la ocupación de las UCI en los municipios. Nos vamos a uno de los principales diarios del Perú. Estamos hablando del Comercio, en el que titula: la Fuerza Popular de Keiko Fujimori buscará anular la votación en 802 mesas de sufragio debido a irregularidades. Entre otros de los titulares, el gobierno identifica por su parte una variante, la presencia de la variante india del COVID-19 en Arequipa, preocupándose por la presencia de otras variantes en el resto del país, mientras sigue la polémica por las elecciones. Vamos a la prensa de Ecuador. Atención, el diario La Hora destaca en su portada: Quito en el olvido. Grafitis, ventas ambulantes, tallarines en los pósters y espacios públicos deteriorados son la tónica en una capital sin rumbo administrativo. Por su parte, la prensa de Nicaragua, el diario de todos los nicaragüenses, dedica su fotografía portada con respecto a las sanciones de Estados Unidos al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes. El principal señalamiento hacia Reyes es que, como presidente del Banco Central de Nicaragua, colideró la implementación de una reforma para la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios, que esta tendría una validez únicamente para el gobierno por parte del régimen de Daniel Ortega. Por los otros titulares, el secretario de la OEA solicita una reunión urgente para discutir la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. Vamos con la prensa boliviana. El diario El Deber destaca en su portada: gestión de Arce casi duplica el número de